faltarnos las palabras. Nos falta que nos demos más amor. Caricias con pasión, miradas largas. De un tiempo acá no todo va muy bien. No creas que quiero hacer triste esa charla. Solo quiero evitar ser yo después quien tenga que decir. Solo quedando dolor del alma. Qué lástima, ya nada puedo hacer. Hoy tengo que entender que pude haber hecho más. Hoy no nos queda más. Qué lástima. Esto se lo vamos a dedicar de todo corazón a Sergio Marcelo. De parte del Cholo y de los Charros. No todo va como quieres, lo sé. Perdona que insista con lo mismo. Pero es que entre tú y yo hay un abismo. Se llevan bien. De un tiempo acá no todo va muy bien. No creas que quiero hacer triste esta charla. Solo quiero evitar ser yo después quien tenga que decir. Qué lástima, se nos murió el amor. Solo nos queda más que lástima. Que lástima. Que lástima.